encontraron una salida en la observación de ondas de radio. Estas ondas no se ven perturbadas por la atmósfera en un rango bastante amplio, ni por el polvo interestelar, y lo más importante es que las antenas pueden construirse de gran tamaño, como lo es la de Arecibo, en Puerto Rico, dado que pueden montarse directamente sobre el terreno, y los receptores han evolucionado de una manera increíble, sobre todo en la época de las sondas espaciales, dado que ellas emiten con potencias extremadamente bajas y era necesario captarlas a través de millones de kilómetros. ¿Qué son las ondas de radio? Bueno, son ondas electromagnéticas del mismo tipo que la luz, los rayos infrarrojos, los rayos X y los rayos gamma, solo que generada por fenómenos diferentes, como vamos a ver en un rato. El rango en el que se extienden las ondas electromagnéticas es enorme. Y la firma distintiva de una onda cualquiera es su frecuencia, que es el número de ciclos por segundo que pasan por un punto dado. La frecuencia se mide en hertz, y un hertz es un ciclo por segundo. En la página web coloqué en la transcripción gráficos que corresponden a las longitudes de onda y frecuencias de todo el espectro electromagnético. Existen múltiplos de los hertz, algunos conocidos como el kilohertz, que son 1000 hertz, megahertz, 1 millón, el gigahertz, 1000 millones, y el terahertz, 1 billón de hertz. Estamos hablando de un rango de 1 billón de veces en el que podemos captar señales de interés. La inversa de la frecuencia es el periodo, que es el tiempo que tarda una onda en completar un ciclo. Una forma equivalente de describir una onda cualquiera es su longitud de onda, que mide el espacio que recorre la onda cuando transcurre un ciclo viajando a la velocidad de la luz en el vacío, y que se mide en metros. Como el espacio sabemos que es la velocidad por tiempo, entonces la longitud de onda es la velocidad de la luz por el periodo, y lo mismo es que la longitud de onda es la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Una forma rápida de calcular la longitud de onda en metros es expresar en megahertz la frecuencia y hacer la cuenta 300 sobre F. Por ejemplo, una onda cuya frecuencia es de 600 MHz, tendrá una longitud de onda de 300 sobre 600, o sea, de medio metro, 50 centímetros. Como muchas ramas de la ciencia, su origen fue un tanto casual. En 1931, un ingeniero de la Bell Telephones, llamado Karl Shansky, estaba haciendo experimentos investigando la dirección desde la que provenían las tormentas estáticas, cuyo dato era útil para el diseño de circuitos de radioteléfonos transoceánicos. Para eso, Shansky construyó una antena llamada Cortina de Bruce, montada sobre ruedas en una guía circular, para que pudiera rotar en azimut, y un motor movía la estructura haciéndola girar una vuelta cada 20 minutos. La frecuencia de operación era de 20.5 MHz, se conectaba a un receptor cuya salida era un registrador de cinta, como en los viejos electrocardiógrafos. Y aquí me quiero detener un minuto, porque en radioastronomía no se obtienen imágenes directamente. Se obtienen señales que se miden punto a punto, como en un electrocardiógrafo, como decía recién, y luego se unen para tratar de formar la mejor imagen del cielo. También se procesa muchísimo, como vamos a ver en un momento. En diciembre de 1932, publicó los primeros resultados, entre los que encontró tres tipos diferentes de fenómenos. El ruido era de tormentas estáticas locales, de tormentas estáticas distantes, y un extraño ruido estático cuyo origen era desconocido. Y encima, le extrañó algo, que ese ruido estático tenía una periodicidad de 24 horas. Esa sospecha

que las fluctuaciones se debían, en realidad, a variaciones en la ionosfera de la Tierra, de la misma forma en que titilan las estrellas por variaciones en la atmósfera. Después Walter Baade, del Monte Palomar, usó el telescopio de 5 metros para hallar la fuente óptica y encontró una galaxia muy pequeña, que parecía doble, y de su espectro se dedujo una distancia de 200 millones de años luz. En la actualidad se sabe que dicha distancia es de 600 millones de años luz. Posteriormente, Bolton, en Australia, detectó fuertes emisiones en la zona de Tauro e identificó la fuente en la nebulosa de Cangrejo. Fue el primer objeto emisor de ondas de radio, aparte del Sol, que se pudo relacionar con un objeto en el visible. En 1950, Brown y Hazard usaron una antena de la Universidad de Manchester, Inglaterra, para detectar emisiones de radio en la galaxia de Andrómeda, en 158 MHz, notando que a pesar de su relativamente corta distancia, no es un emisor fuerte. Pero en los años 60 se produjo un salto tecnológico de gran importancia, porque se agruparon varias antenas y se pudieron combinar sus señales para dar lugar a lo que hoy se conoce como un radio interferómetro. De esa manera, que vamos a tratar sobre el final del programa, se llevó la resolución a unos pocos segundos de arco y esto permitió correlacionar las fuentes de radio con sus contrapartidas ópticas con mucha facilidad. Por ejemplo, una pequeña radiofuente, la 3C295, quedó asociada con una débil galaxia de magnitud 20 situada a nada menos que 8.000 millones de años luz. He puesto en la web también la imagen óptica y en radio de esta galaxia, ¿no? La diferente que se ve. Con interferómetros más grandes, como el Very Large Array o VLA, las resoluciones alcanzan niveles impresionantes. Es un total de 27 antenas de 25 metros de diámetro cada una, dispersas a lo largo de 36 kilómetros, que equivale a tener una sola antena de 130 metros de diámetro. Y ahí la visión de Cygnus A, que está también en la web, pasó a ser impresionante. Otra muestra del salto tecnológico fue observar la galaxia M87 en ondas de radio. Trabajando en distintas longitudes de onda, se ha conseguido un nivel de detalle que aumenta de manera increíble. Se puede ver hasta los detalles haciendo un efecto zoom, pasando de longitudes de onda largas a ondas cada vez más cortas, y puede ver que gran parte de las imágenes también fueran tomadas por el VLA, pero en otras se indica una sigla VLBI. ¿Qué es esto? VLBI quiere decir Very Long Baseline Interferometry, que es un interferómetro que se arma no con antenas cercanas, sino a un nivel mayor, uniendo radiotelescopios ubicados en distintos continentes. Y eso da un nivel de resolución equivalente al de una antena del diámetro de la Tierra. El VLA es parte del VLBI y dan resoluciones del orden de los milisegundos de arco. Sí, con radioastronomía las resoluciones logran ser superiores que con los mayores radiotelescopios ópticos de la Tierra. Como les decía, vamos a hablar más adelante de estos radiointerferómetros. Y lo que describí hasta aquí es el estado de la radioastronomía a fines de los años 70. Los progresos en la electrónica que se dio en las décadas del 70 y del 80 del siglo pasado abrieron una nueva etapa, tanto en lo que hace a la tecnología como a la gran cantidad de descubrimientos. Por otro lado, Los avances en computación llevaron a automatizar las observaciones por un lado y a crear técnicas de procesamiento de señales que hoy se aplican en observaciones astronómicas con cámaras CCD. Tal vez el caso más conocido de colaboración de las técnicas radioastronómicas a la óptica sea la del telescopio espacial Hubble. Muchos de ustedes recordarán que cuando se puso en el espacio el Hubble, se descubrió que el espejo principal estaba mal tallado y se aplicaron algoritmos usados en radioastronomía para corregir defectos en las antenas, normalmente, a las imágenes borrosas obtenidas por el Hubble, dando las primeras imágenes decentes de este telescopio antes de que se realice la primera reparación e instale las ópticas correctoras. Un aspecto interesante es que hoy en día las posibilidades tecnológicas para hacer radioastronomía por parte del aficionado también son enormes. Por un lado, porque los receptores de radio pueden conseguirse como módulos prefabricados hasta frecuencias altas por un costo bajo, porque son del mismo tipo que los utilizados para la recepción satelital, que hoy en día ya es de uso masivo. Por otro lado, el poder de cualquier computadora hogareña supera con creces a los utilizados por cualquier centro científico unos pocos años atrás. Tal vez el mayor desafío se encuentre en la construcción de las antenas. Si vamos a estudiar meteoritos, el Sol o las emisiones de Júpiter, las antenas son sencillas, fáciles de construir y al alcance de cualquiera. Es importante considerar, en estos casos, la posibilidad de obtener datos desde varios puestos de observación para poder correlacionarlos y así eliminar el ruido de radio local. Pero bueno, con muchas antenas de poco diámetro distribuidas a unos pocos kilómetros unas de otras, se pueden lograr resoluciones del orden de los minutos de arco. Tal vez la dificultad mayor consiste en sincronizar estas señales en el tiempo, pero en la actualidad, otra de las maravillas tecnológicas es que contamos con los sistemas de GPS que facilitan muchísimo este tema. Volvemos en unos momentos. Hemos visto cómo una gran cantidad de diferentes cuerpos en el espacio transmiten ondas de radio. Estrellas, galaxias y hasta planetas emiten ondas de radio de diferente frecuencia y con diferentes potencias. Como estaciones de radio transmiten mensajes mostrando cómo es su naturaleza, cuál es su origen y hacia dónde van. Y si estas estaciones de radio están situadas en otras galaxias, serán estaciones de radio intergalácticas. Este tipo de estaciones de radio fueron las que imaginó Vangelis en su disco Directo de 1988 con su tema Estación de Radio Intergaláctica, que llevan mensajes como los que se recitan en este tema. He visto cosas, tantas cosas que no podrás creer. sounds, synthesized dialogues. Incomprehensible software. Hi, John. Let's break some rules. Here comes the sun. We've done some recordings lately. Same old factory, you know. Here's some names for you. Polyester landscape. Nylon oxygen. Access to concrete. Etc. Oh, by the way, it's been a beautiful morning. What a morning. Great morning. It's a great morning, man. Existe una clasificación que a veces parece un poco arbitraria sobre el tipo de fuentes que emiten radiación, no solo ondas de radio. Por razones que vamos a ir viendo a continuación, esta clasificación depende, entre otras cosas, de la resolución del instrumento que utilizamos, además del tipo de objeto que estemos observando. Cuando la dirección de la radiación puede ser identificada inequívocamente, se dice que se origina desde una fuente discreta. Esta fuente puede estar asociada también con una fuente en el visible. Una estrella, un pequeño grupo de estrellas o un cuásar se consideran fuentes discretas cuando se observan desde la Tierra. Al Sol se lo considera una fuente discreta. Estas fuentes pueden clasificarse en puntuales, localizadas o extendidas. Una fuente puntual es una idealización. En realidad, debemos hablar de una fuente que presenta un ángulo muy pequeño comparado con lo que ve nuestro instrumento de medición. En el caso de las antenas, el lóbulo puede medir varios grados. A veces decimos que es bastante miope una antena, por lo que ve a una fuente puntual como a una mancha. Y para los fines matemáticos, no se comete ningún error en considerar al emisor como a un punto. Por otro lado, una fuente localizada es una fuente discreta con una extensión muy pequeña. Una fuente extendida es la que cubre una gran parte del cielo, como las nubes de gas de la Vía Láctea o el centro galáctico, Sagitario A. Una analogía que aclara un poco las cosas es el que imaginemos cómo se ven las luces de una gran ciudad a la noche desde un avión a gran altura. Todas las luces parecen mezclarse en una sola fuente de luz extendida, una mancha borrosa. Pero por otro lado, una sola luz aislada, vista desde la misma altura, se ve como un objeto único, similar a una fuente puntual. Los términos localizada y extendida son relativos y dependen de la precisión con la cual podemos determinar la fuente. La radiación de fondo es la que se origina a una distancia mucho mayor que la fuente estudiada. Volviendo a la astronomía óptica, si estudiamos una estrella cercana específica, la radiación de la Vía Láctea puede considerarse no como una fuente extendida, sino como radiación de fondo. Pero si estamos estudiando la Vía Láctea, la emisión del conjunto de galaxias distantes puede considerarse como radiación de fondo. Todo depende del objeto que observamos, la longitud de onda y el campo del instrumento utilizado. La radiación de fondo cósmica, por otro lado, es el remanente que queda del Big Bang y es lo que observaron Arno Penzias y Robert Wilson en 1965, por lo cual ganaron el premio Nobel en 1978 y es una radiación de origen térmico. Según la longitud de onda en que observamos, nos da una imagen diferente del cielo. En la web he colocado mapeos del cielo completo en los que la franja horizontal es la Vía Láctea, pero vista de perfil. Es un gráfico que les recomiendo ver, es un gran trabajo que ha hecho la NASA para mostrarnos cómo de diferente es el cielo al observarlo en distintas longitudes de onda. Las estrellas también son emisores de ondas de radio. se sabe que no brillan uniformemente a lo largo del tiempo, pero si varían con un periodo comparable al de una vida humana, las llamamos estrellas variables y afortunadamente, si varían regular o irregularmente en forma óptica, también lo hacen en ondas de radio. Algunas como las Cefeidas son muy regulares en su ciclo, variando en unos pocos días a unas pocas semanas. Como se sabe, que cuanto más largo es su periodo, más luminosas son, se las puede utilizar para medir distancias interestelares o aún intergalácticas. Por otra parte, se han detectado fulguraciones en algunas estrellas enanas que presentan un aumento súbito de brillo en unos pocos minutos y vuelven a su brillo original alrededor de una hora después. Estrellas de este tipo son, por ejemplo, V Ceti y AD Leonis. Y finalmente, las estrellas binarias producen variaciones en su radiación cuando se eclipsan entre ellas. Las radioemisiones de binarias son bastante frecuentes debido a la interacción entre los vientos estelares y las magnetosferas, ondas de choque y efectos de marea que contribuyen a la producción de ondas de radio. Si hay objetos que realmente son maravillosos observar en estas ondas, son los púlsares. Como sabemos, cuando una estrella se convierte en supernova, todo lo que queda después de este proceso tan violento es una nube de gas en expansión y un pequeño remanente de material extremadamente denso de unas pocas decenas de kilómetros de diámetro. La implosión es tan intensa que los protones y neutrones se unen, cancelando sus cargas, y forman neutrones. Posee un campo magnético también muy intenso y además rota muy rápido. Dado que los ejes de rotación y magnético no coinciden, el haz de radiación que emite desde los polos puede parecer como la luz de un faro y que pulsa, y de ahí su nombre. Los hay en luz visible, en rayos X y en ondas de radio. Desde su descubrimiento en 1967 por Jocelyn Bell, se han encontrado centenares. El de la nebulosa de Cangrejo, por ejemplo, gira 30 veces por segundo. El denominado 1937 más 21 en Cisne lo hace 642 veces por segundo. Se comportan como un verdadero reloj cósmico. En realidad, se sabe que se están frenando, pero lo hacen muy lentamente, porque su energía se disipa con el tiempo. Lo interesante de observar púlsares es que se puede escuchar las señales de ellos recibidos por los diferentes radiotelescopios. Por ejemplo, aquí vamos a escuchar un púlsar típico, normal, el PSR B0329-54, rotando con un periodo de 0.71 segundos, o sea, 1.4 rotaciones por segundo. Aquí lo tenemos. O el famoso pulsar de Vela, que está en el centro, casi en el centro, del remanente de supernova de Vela, que son los restos de la explosión de una estrella masiva alrededor de 10.000 años luz atrás. Este pulsar es el núcleo colapsado de una estrella rotando con un periodo de 89 milisegundos, o alrededor de 11 veces por segundo, y se escucha de esta manera. Y el que mencionamos hace un momento, el pulsar del cangrejo, el PCRB0531-21, que es el pulsar más joven conocido en el centro de la nebulosa del cangrejo, que es el remanente de una supernova que fue visto por los europeos y chinos allá por el año 1054, que rota alrededor de 30 veces por segundo. Aquí está. Otro pulsar descubierto hace poco, un pulsar de milisegundo, el PSRJ0437-4715. Es un pulsar bastante antiguo que es el fruto del material de acreción que quedó desde una compañera binaria y que luego se expandió a la fase de gigante roja. El proceso de acreción resultó en un momento orbital angular de la estrella compañera que se convirtió a momento angular rotacional de la estrella de neutrones y ahora quedó rotando a 174 veces por segundo. Lo escuchamos aquí. Y finalmente el último, el PSRB1937-21, es el segundo pulsar más rápido conocido, rotando con un periodo de 0.001557 segundos, o sea, 642 veces por segundo. La superficie de esta estrella se está moviendo alrededor de un séptimo de la velocidad de la luz y nos puede ilustrar las enormes fuerzas gravitacionales que evitan que vuele por los aires literalmente debido a su fuerza centrífuga. Así es como se escucha. Pero también nuestra estrella más cercana emite mucho en ondas de radio. El Sol es un emisor muy potente debido a su cercanía y lo hace fácil de detectar mediante receptores muy simples, que es ideal para los aficionados que recién comienzan. Como muchos saben, la estructura del Sol puede describirse según tres partes básicas: la fotosfera, que emite la mayor parte de la luz visible; la corona, que es la parte exterior muy poco densa y que emite muy poca luz visible; y la cromosfera, que es más fría y que forma algo así como una zona de transición. Tiene un ciclo de actividad de unos 11 años. Cuando la actividad es baja, las emisiones de radio de las fotosferas se dan a una longitud de onda de un centímetro, mientras que la de las coronas son de un metro. El tamaño del disco solar en radio es ligeramente más grande que en luz visible, en ese rango de longitudes de onda, pero en longitudes de onda más largas es mucho mayor, debido a que observamos la corona que se extiende a millones de kilómetros por encima de la fotosfera. Las manchas solares son las regiones más oscuras sobre la fotosfera, simplemente porque están un poco más frías, a unos 4.000 grados centígrados, mientras que la fotosfera está a 6.000 grados centígrados. Son centros de campos magnéticos aparentemente relacionados con el campo solar y que periódicamente se deforman debido a la diferencia de velocidad de rotación que existe entre el ecuador y los polos. Esto da origen a una fulguración solar y estas emiten pulsos cortos de energía en radio con longitudes de onda de entre 1 y 60 metros, o sea, entre los 5 y 300 MHz. Algunas veces, durante las fulguraciones muy intensas, se emite un haz de partículas de rayos cósmicos de muy alta energía a una velocidad de entre 500 y 1000 km por segundo. cuando estas partículas alcanzan el campo magnético terrestre, se producen tormentas magnéticas y auroras. El estudio del Sol por parte de los radioastrónomos se hace por medios directos, observando las emisiones que llegan directamente desde el disco solar, o indirectos, que es observar el efecto que produce la radiación solar sobre la ionosfera de la Tierra, y este último es el que utilizan frecuentemente los radioastrónomos aficionados. El Sol puede emitir, debido al plasma producido por electrones energéticos que producen pulsos brillantes y muy polarizados en bajas frecuencias, el que se conoce como Brevstrahlung, que es producido por el plasma térmico que atraviesa la atmósfera solar y que es el mecanismo dominante en gran parte de la corona, en una capa fina por encima de unos pocos gigahertz y que usualmente está muy poco polarizada, la emisión de giroresonancia, que es la del plasma térmico, a velocidades no relativistas, muy intensas en campos superiores a los 300 Gauss en la corona, que producen regiones de emisión óptica, regiones activas que pueden estar muy polarizadas, y la emisión de girosincrotrón, provocada por electrones con velocidades medias a relativistas en las fulguraciones. Debido a que estos son todos fenómenos físicos muy conocidos, permiten censar diferentes parámetros como la densidad, que es la emisión de plasma y Brevstrahlung, la temperatura con el Brevstrahlung y la emisión de giroresonancia, el campo magnético por giroresonancia y girosincrotrón, y la aceleración de partículas por la emisión de plasma y el girosincrotrón. A medida que la frecuencia aumenta, la corona se va haciendo más fina, mientras que las regiones activas permanecen gruesas, lo cual da a las imágenes un gran contraste. Por ejemplo, a 3 GHz el Brevstrahlung ya no produce tanta opacidad, pero la emisión de giroresonancia es muy fuerte. Alrededor de esta frecuencia vemos menos densidad y campos magnéticos más intensos. Pero si saltamos a los 17 GHz, pasamos a ver la cromosfera, donde la temperatura del disco cae a unos 10.000 grados Kelvin. Y por encima de los 20 GHz, solo se ven fuentes de emisión importantes en muy raras ocasiones, y el contraste entre las regiones activas y el resto del disco solar es muy poco. Puse algunas imágenes también en la web. Otro gran emisor de ondas de radio y candidato para los aficionados es Júpiter, que es el planeta que más ondas emite en el sistema solar. Fueron descubiertas por Burke y Franklin en 1955 y fueron reportadas oficialmente por Krauss en 1956. Ese registro histórico está en un viejo registrador de papel, como un electrocardiógrafo que puse como una imagen de la web. La causa principal de la emisión de Júpiter es su magnetosfera. Sabemos que el espacio entre los planetas está lleno de gas ionizado o plasma debido al viento solar que se aleja del Sol a velocidades supersónicas. La mayoría de los planetas tienen un campo magnético que desvía este viento solar y crea una cavidad con forma alargada llamada magnetosfera. En el caso de la Tierra, el lado que apunta al Sol se extiende a unos 10 radios terrestres y el lado opuesto se extiende a más de 100. Pero existe una zona dominada por la fricción, que se llama magnetopausa, que maneja la circulación del plasma y provoca procesos dinámicos como las auroras y la emisión de ondas de radio. Bueno, la magnetosfera, en el caso de Júpiter, puede dividirse en interior y exterior. Júpiter sabemos que es el planeta de mayor tamaño y tiene también la mayor magnetosfera, que se extiende a unos 100 radios planetarios desde el lado que apunta hacia el Sol. Si fuera visible, se vería tanto o más grande que la Luna. Lo interesante es que las emisiones de radio son fáciles de detectar por equipos de aficionados bastante modestos. Su magnetosfera no solo es importante por su tamaño, sino que también lo es porque gira muy rápidamente y porque contiene una fuente interna del plasma en su luna volcánica Io. Algunas de las emisiones volcánicas de Io escapan a la gravedad y forman un anillo o toroide de plasma que es visible aún desde la Tierra. Este anillo es dinámicamente inestable, dado que la fuerza centrífuga debido a la corrotación excede a la gravitatoria de Júpiter y provoca un viento planetario de plasma que escapa de la magnetosfera. Las características fundamentales que hacen que esta posibilidad se encuentre al alcance del aficionado es que la frecuencia máxima a la que podemos recibir está en los 39.5 MHz, mientras que la mínima depende del estado de la ionosfera, pero está en el orden de 5 a 10 MHz. Las emisiones no son continuas ni en el tiempo ni en la frecuencia, con duraciones que van desde pocos minutos a varias horas, y se clasifican en S, shorts, cortas, y L, long o largas. Las S aparecen un centenar de veces por segundo, con un ancho de banda que va desde unos pocos kilohertz hasta unas decenas de kilohertz. La deriva en frecuencia ocurre a unos 20 MHz por segundo, una variación muy rápida que hace que tengan una duración corta en un receptor con poco ancho de banda, como lo son la mayoría de los comerciales. Una vez construí equipos de este tipo y les puedo hacer escuchar las ondas S que capté en su momento. Mientras que las ondas L se escuchan de esta manera. Como no hay una frecuencia exacta en la que sintonizar el receptor, hacerlo alrededor de los 20 MHz es más que suficiente para captar a la interferencia entre Io y Júpiter. Un lindo proyecto para los aficionados es la construcción de receptores de este tipo y también para la detección de meteoritos, que es un tema también largo que no voy a tratar en este programa por cuestiones de espacio, pero si hay algún interesado, por supuesto, me pueden consultar. Nos reencontramos en unos instantes. Ricardo nos contaba que el espacio que se encuentra entre las estrellas es denominado medio interestelar y está compuesto por gas y polvo en constante interacción con campos de radiación, campos magnéticos y veloces partículas llamadas comúnmente rayos cósmicos. Granos de polvo entre estrellas. Es difícil imaginar una calma tan pasmosa como la que experimentan estos granos de polvo suspendidos en el espacio, mientras al lado la tormentosa vida de una estrella se agota indefectiblemente. Estos ritmos tan diferentes son dibujados por Jean-Michel Jarre en su tema del año 2015, Polvo de Estrellas. a hablar ahora de las técnicas radioastronómicas más modernas. Como saben, el espacio que se encuentra entre las estrellas se denomina medio interestelar, que está compuesto por gas y polvo en constante interacción, con campos de radiación, campos magnéticos y partículas veloces, que normalmente llamamos rayos cósmicos. Es un medio muy tenue. Su densidad media es de aproximadamente un átomo por centímetro cúbico. Sin embargo, en regiones localizadas, dicha densidad puede ser de unos cuantos órdenes de magnitud mayor. En este extraño medio, llamativamente existen condiciones necesarias para el surgimiento y desarrollo de una química molecular muy compleja, que posee una gran variedad de moléculas orgánicas como su principal componente. Las moléculas orgánicas son aquellas constituidas necesariamente por carbono, junto a otros elementos, como por lo general es el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, las cuatro moléculas más abundantes en el medio interestelar. Y fue la radioastronomía la que permitió descubrir su presencia y también la de moléculas orgánicas complejas, que son bases de los aminoácidos que encontramos en todos los seres vivos. Hasta la década de 1930, la existencia de moléculas interestelares era totalmente ignorada. Solo se conocía la presencia de elementos como el hidrógeno, el calcio, el potasio, el sodio, el hierro y el titanio, pero todos ellos en estado atómico. En los años que van entre 1937 y 1941, se detectaron las primeras especies moleculares interestelares, como el carbono hidrógeno, que constituye los hidrocarburos, el grupo carbono nitrógeno, grupo básico denominado nitrilo, las cuales abrieron las puertas a la posibilidad de una rica química en lugares tan remotos como es el medio que se encuentra entre las estrellas. Luego, en 1963, se detectó la primera especie molecular en longitudes de ondas de radio, y ella fue el radical oxidrilo, que constituye fundamentalmente los alcoholes y muchas otras moléculas. Con el desarrollo tecnológico de la radioastronomía, comenzaron a sucederse detecciones de moléculas cada vez más complejas. Por ejemplo, en 1968 se descubrió el amoníaco y el agua, evidenciando así que las condiciones estaban dadas para el desarrollo de una activa y rica química interestelar. De hecho, los descubrimientos se fueron incrementando hasta hoy en día, que se conocen más de 130 moléculas interestelares, la gran mayoría de ellas moléculas orgánicas, tales como los alcoholes, los aldehídos, los ácidos, las aminas, los éteres. Antes de comenzar con nuestro estudio sobre las moléculas orgánicas interestelares, es imprescindible entender qué mecanismos básicos de formación molecular se dan en el medio interestelar. Hay básicamente tres mecanismos de química interestelar. El primero se conoce como las reacciones ión-molécula, que se da una vez que los iones existen y la reacción ión-molécula es una forma efectiva para crear nuevas especies moleculares a partir de otras viejas. Un ejemplo típico es la reacción de los iones oxígeno con el hidrógeno molecular para formar agua. Se dan también reacciones en la superficie de los granos de polvo interestelar. En muchas regiones del medio interestelar existen partículas sólidas constituidas básicamente por grafito y silicatos denominadas polvo interestelar. Sin la existencia de estos granos de polvo no podría darse la abundancia de hidrógeno que se observa hoy, pues una de sus funciones principales es la de actuar como catalizadores en la química del hidrógeno. Y después se dan reacciones de química neutra, que a diferencia de las reacciones ión-molécula, que pueden darse a distancias relativamente grandes, esta química neutra necesita de distancias muy pequeñas y de grandes cantidades de energía para que pueda producirse. La importancia de las reacciones de química neutra es ínfima comparada con las reacciones ion-molécula en ambientes típicamente interestelares, pero este mecanismo empieza a tomar más importancia en ambientes de alta densidad, como las capas externas de las estrellas, las atmósferas planetarias y otras. El estudio de la formación de moléculas orgánicas en el medio interestelar es una materia muy compleja aún hoy en día, que existen grandes incertezas sobre los procesos involucrados en las cadenas de reacciones químicas que culminan en la formación de moléculas orgánicas relativamente simples. También hay moléculas orgánicas en nubes oscuras y densas. Las nubes densas, en donde los sitios de formación estelar es importante, son ricas en polvo interestelar que oscurece y enfría grandes regiones dentro de ellas. Este oscurecimiento del ambiente contribuye a proteger a las especies moleculares de los potentes campos de radiación que atentaría contra su existencia. No obstante, los rayos cósmicos pueden penetrar los ambientes más densos, ionizando estas especies y comenzando de esta forma largas cadenas de reacciones químicas. Dado que los granos de polvo pueden actuar como catalizadores, la química que se da a través de ellos es muy importante. Es, de hecho, una química sumamente activa la que se da sobre sus superficies, tal es así que las regiones más frías, con apenas 10 grados Kelvin, hay átomos de hidrógeno, deuterio, carbono, oxígeno y nitrógeno al interactuar con estas superficies que pueden formar capas de moléculas relativamente simples como el agua, el amoníaco y el metano. Los granos de polvo con estas capas de hielo simples pueden ser transportados a regiones más cálidas y densas, muchas veces influidas por la acción de protoestrellas, y eso altera drásticamente la composición de sus superficies, generando en muchos casos moléculas más complejas. En las nubes frías y oscuras se llegaron a observar enormes cadenas carbonadas, moléculas con átomos de carbono que llegan a formar verdaderas cadenas. Como es de esperar, la formación de estrellas tiene efectos profundos en la química del medio circundante y de esta forma, la química que se da en los núcleos moleculares calientes, donde se producen los procesos de nacimiento de estrellas, ya es toda una materia de estudio aparte. No se pueden definir a grandes rasgos tres procesos. Uno que se da durante el colapso del gas, que domina la química gaseosa combinada con la depositación de especies químicas sobre los granos de polvo, un proceso que puede generar la existencia de monóxido de carbono, ácido cianhídrico y acetilenos. Otra en la que se dan reacciones en las superficies del polvo que pueden producir componentes como agua y amoníaco. Estos procesos que ocurren en el material preexistente todavía frío pueden generar otras moléculas con presencia de átomos de deuterio, realmente mucho más complejas. Y finalmente, cuando la temperatura comienza a aumentar, las capas moleculares de los granos se evaporan e introducen todavía mayor complejidad a la química de la fase gaseosa. Es sumamente interesante la posibilidad de haber descubierto aminoácidos y otras moléculas prebióticas en nebulosas protoestelares similares a la que formó nuestro propio sistema solar por medio de los estudios radioastronómicos, ¿no? Esto abre diversas conjeturas sobre la posibilidad de una vida extraterrestre químicamente similar a la nuestra. También en las nubes difusas hay alrededor de 100 a 300 átomos por centímetro cúbico, temperaturas de unos 100 grados Kelvin y una fuerte interacción con campos de radiación como rayos ultravioleta, razón por la cual es un medio que se encuentra controlado por procesos fotoquímicos, o sea, una química basada en la interacción electromagnética. En un principio se creía que en las fuentes difusas solo podrían existir moléculas diatómicas, porque existe una mayor resistencia a la fotodisociación, pero aparte de estas especies simples constituidas por dos átomos se observan moléculas orgánicas complejas como hidrocarburos aromáticos policíclicos. De hecho, las moléculas orgánicas en el medio difuso pueden ser formadas a través de reacciones ionmoléculas y reacciones neutras en la fase gaseosa, que pueden llegar a tener hasta 64 átomos de carbono, enormes cadenas carbonadas y estructuras como los fulerenos, reacciones en ambientes cercanos a las estrellas que se mezclan con el medio difuso y reacciones en el polvo mismo, rico en carbono, cuando interactúan con la radiación y las colisiones entre los mismos granos de polvo. El carbono es el elemento fundamental para la química que se da en estas regiones. En las atmósferas de estrellas viejas se forman los granos de polvo constituidos básicamente por carbono, oxígeno y silicio, según la riqueza de elementos que posea la estrella, y ellos son inyectados al medio difuso a través de diferentes frentes de choque provistos por supernovas o por los vientos estelares. Hay evidencias no sólo de la existencia de fulerenos y de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el medio difuso, sino también hasta de diamantes junto a las más variadas estructuras carbonadas. Se está estudiando cada vez con mayor profundidad este tipo de moléculas interestelares gracias a los avances tecnológicos en radioastronomía y a la detección que permite la detección de nuevas especies moleculares. También es importante aclarar que la existencia de una molécula dada permite inferir las condiciones físicas del medio en donde ésta se encuentra, y eso aporta grandes avances al entendimiento del nacimiento y la muerte de las estrellas y al entendimiento también de la dinámica de las galaxias. Se han descubierto azúcares, alcoholes y hasta posibles aminoácidos en el medio interestelar, y eso alimenta la posibilidad de existencia de vida en rincones insospechados del universo. Y también nos muestra que la formación de moléculas necesarias para la vida, tal cual la conocemos, parece ser un hecho bastante común. De esta manera no resulta descabellado pensar que en más de una condensación de materia que se da en nubes moleculares para la formación de una nueva estrella con sus planetas girando en torno de ellas, se encuentren mezcladas las semillas de la vida. O más aún, en las propias nubes moleculares, bien protegidas de la radiación y repletas de moléculas orgánicas que generan mecanismos exóticos para la evolución de alguna especie de vida. Pero, ¿hablar de moléculas orgánicas es hablar de vida en el espacio? No necesariamente. La existencia de moléculas orgánicas no implica existencia de vida, sino que la existencia de vida tal cual la conocemos implica la necesidad de presencia de moléculas orgánicas. La denominación orgánica se debe a que antiguamente los químicos creían que para sintetizar este tipo de moléculas era necesaria la intervención de lo que ellos denominaban fuerza vital, propia de los organismos vivos, un pensamiento que fue desterrado cuando el químico alemán Friedrich Wöhler logró en 1828, a través de la sustancia inorgánica cianato de amonio, producir urea, que es una sustancia orgánica que se encuentra en la orina de muchos animales. Hay un listado bien grande en la web de algunas moléculas orgánicas conocidas en nuestro planeta, consignando el lugar del medio interestelar en donde se la ha detectado. Y para terminar, vamos a hablar de lo prometido al principio, los interferómetros. Si queremos ver con mayor detalle, hay que aumentar la resolución de las antenas. Hay monstruos tecnológicos como el radiotelescopio de 300 metros de diámetro armado sobre el valle de Arecibo, Puerto Rico, que todos conocemos. Pero estamos llegando ahí a un límite físico de tamaño. Hacer telescopios cada vez más grandes se vuelve un reto tecnológico, y ahí es donde entra la interferometría. En lugar de construir un telescopio

observan longitudes de onda que se encuentran en el rango submilimétrico, o sea que con longitudes de onda hasta 1000 veces más largas que la de la luz infrarroja. Y esto supera con creces la leve ventaja que tienen estas antenas frente a los telescopios del VLT en términos de tamaño. Con lo cual, una antena de ALMA operando en longitudes milimétricas tendría una resolución de unos 20 segundos de arco. De hecho, para que una sola antena alcance una resolución comparable a la del VLT, tendría que tener una superficie reflectante de varios kilómetros, con una construcción inviable. Es por esta razón que ALMA comprende un conjunto de antenas repartidas por un área extensa en donde trabajan juntas utilizando un método que se conoce como interferometría. La resolución de un interferómetro no depende del diámetro de las antenas individuales, sino de la separación entre ellas, lo que mencionábamos antes, la línea de base, porque al alejarlas incrementa la resolución. Las señales de las antenas se combinan y se procesan en un supercomputador, el correlacionador de ALMA, para simular el funcionamiento de un radiotelescopio individual. O sea que un interferómetro funciona como un radiotelescopio, pero del tamaño del conjunto entero. Al aumentar la distancia entre las antenas, se aumenta el poder de resolución del interferómetro y eso permite captar detalles más sutiles. La posibilidad de combinar las señales de las antenas separadas por líneas de base de varios kilómetros es crucial para obtener una resolución extremadamente fina e imágenes muy detalladas. El conjunto principal de ALMA tiene 50 antenas de 12 metros de diámetro dispuestas en configuraciones específicas con separaciones que van desde 150 metros a 16 kilómetros. De esa forma el conjunto simula un telescopio gigante, mucho más grande que cualquier telescopio de una sola antena que se pueda construir. De hecho, ALMA tiene una resolución máxima incluso superior a la que alcanza el telescopio espacial Hubble en las longitudes de onda visibles. Otras 4 antenas de 12 metros de diámetro y 12 antenas de 7 metros forman el conjunto Morita o conjunto compacto de Atacama, ACA en inglés. Las antenas de 7 metros pueden concentrarse en un área más pequeña sin interferir unas con otras y debido a la forma en que funcionan los interferómetros, esta disposición les permite proporcionar una imagen más general de los objetos astronómicos que observen. Serían algo así como el buscador de un gran telescopio, ¿no? Por otro lado, las 4 antenas de 12 metros se utilizan por separado para medir el brillo absoluto de los objetos observados a un nivel que no se puede medir con un interferómetro estándar. Así que las distintas configuraciones del telescopio permiten a los astrónomos estudiar tanto la estructura general de una fuente astronómica como sus detalles más pequeños. Sin embargo, para pasar de una configuración compacta a una amplia, hay que mover esas antenas y esto se logra con camiones transportadores hechos a medida y capaces de levantar las antenas que pesan 100 toneladas y trasladarlas por varios kilómetros en el desierto para luego colocarlas sobre plataformas de concreto, ¿no?, en las bases, con una precisión milimétrica. Con la interferometría, las numerosas antenas de ALMA operan juntas como si fueran un dispositivo científico único, gracias al cual los astrónomos hacen observaciones que serían imposibles de lograr con una sola antena. Es por eso que nos referimos a el ALMA como un telescopio revolucionario en vez de un gran grupo de antenas. ¿Cuál será el siguiente paso? Tal vez construir una antena con el diámetro de nuestro planeta. Eso suena imposible, ¿no? Pero no es así. De hecho, ya funciona desde hace muchos años. Y se denomina VLBI, Very Long Base Interferometry, interferometría de muy larga base. Es un colosal radiotelescopio, pero colaborativo, más potente que ningún telescopio de la Tierra. Antes, los radiotelescopios trabajaban solo de manera individual. La interferometría de muy larga base es una técnica astronómica según la cual múltiples telescopios situados en lugares muy distantes, hasta en distintos continentes, observan simultáneamente la misma región del cielo para conseguir imágenes que se verán enriquecidas

como si las partículas de gas rozaran entre sí mientras se agitan alrededor del disco. Sin embargo, sabemos que el gas sería demasiado difuso para el contacto físico directo. Algo más debe estar sucediendo, tal vez relacionado con fuertes campos magnéticos que generan turbulencias. Nuevamente, las imágenes directas podrían darnos la respuesta. La evolución de los agujeros negros supermasivos está ligada al crecimiento de las galaxias. Para comprender estos procesos, necesitamos mirar más allá de la Vía Láctea, y el telescopio de horizonte de eventos debería ser lo suficientemente potente como para obtener imágenes del agujero negro supermasivo, por ejemplo, en el centro de la galaxia Messier 87, en la constelación de Virgo, a más de 50 millones de años luz de distancia. Aunque M87 está a más de 2000 veces la distancia que hay entre nosotros y Sagitario a estrella, su agujero negro es 1500 veces más masivo, así que debería aparecer un poco más pequeño que Sagitario a estrella. Los 9 telescopios apuntaron sus antenas a Sagitario a estrella en abril de 2017. Desde entonces, los científicos están compilando los datos, renderizando la imagen y comparándola con modelos de lo que esperamos sea el agujero negro. Astrónomos y astrofísicos ahora anticipan tener ya las imágenes y revelarlas pronto. Dicen que podría ser el principal evento astrofísico del 2018, que anuncia una nueva era en la astronomía de los agujeros negros, todo al mirar el ojo de la tormenta que azota al centro de nuestra galaxia. Puse una imagen que también se ha dado a conocer sobre el centro de la Vía Láctea hace unos poquitos días, que es una panorámica de un radiotelescopio recién inaugurado, el MeerKAT, que está ubicado en África. Es la visión más nítida del centro de la Vía Láctea que tenemos hasta hoy. MeerKAT es un proyecto sudafricano, un precursor de más grande, que es el SKA, alguna vez hablamos en nuestro programa de él, el Square Kilometer Array. MeerKAT consta de 64 antenas de 13.5 metros de diámetro, ubicadas en líneas de base de hasta 8 kilómetros. Los platos son de un diseño altamente eficiente, con hasta 4 sistemas receptores criogénicos que operan en diferentes bandas del espectro de radio. Y este primer conjunto funciona entre las frecuencias de 900 y 1670 MHz. La gran cantidad de datos de los 64 platos generan 275 gigabytes por segundo, que se procesan en tiempo real por un correlacionador, seguido de un supercomputador, ambos creados especialmente. Después de un análisis fuera de línea, se generan imágenes del cielo en ondas de radio. Lo que ven en esa imagen de la web es la visión más nítida de nuestro centro galáctico. Largos y estrechos filamentos magnetizados fueron descubiertos en la década de 1980, utilizando el radiotelescopio VLA en Nuevo México. Su origen era un misterio. Ahora el MeerKAT tiene tanta claridad y muestra tantas características nunca antes vistas, incluidas las fuentes compactas asociadas con algunos de los filamentos, que podría proporcionar la clave para descifrar y resolver uno de los grandes misterios de la década. Uno de los elementos clave de la radioastronomía en todas sus épocas ha sido, sin dudas, las antenas. De diferente manufactura, primero hechas a mano y muy experimentales, hasta llegar a una antena virtual con el diámetro de nuestro planeta. Las antenas son el elemento clave de la radioastronomía y sus descubrimientos. Este elemento clave ya fue vislumbrado en 1975 por un grupo pionero de la música electrónica, Kraftwerk, que compuso un tema pensado especialmente para describir esta función vital. Su nombre, antena, cuya única letra en inglés dice: soy la antena, captando vibraciones. Eres el transmisor. Dame información. Aquí llegamos con nuestro programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. Como siempre saben, nosotros tenemos una página web que es radiocosmosargentina.blogspot.com. Las transcripciones las tienen en la página riquefesanchez.wordpress.com. Tenemos un grupo en Facebook que es Desde el Sur, un usuario en Twitter que es arroba desde guión bajo el guión bajo sur. Nuestros programas salen por la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde y se publican periódicamente en portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos entonces hasta el próximo mes para traerles, como siempre, todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Nos reencontramos entonces en unos días más y los consejos de siempre: no dejen de observar el maravilloso mundo que existe a nuestro alrededor y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Cosmos.